sol por la ventana y puedo respirar. Solo contigo y nadie más. Ya no es lo mismo. Te fuiste, no hay sentido. Sin tu amor yo estoy vacío. Me pierdo en el olvido. Entonces, baby, regresa. Recuerda que eras mía, yo te amé. Quiero que seas mi mujer otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Dame un chance para hablarte, quiero amarte. No me dañes, por favor. Ven y entrégame tu amor. Usted me pone mal a mí. Siempre que pasa cerquita de aquí, usted me pone feliz. Usted me pone mal a mí. Siempre que pasa cerquita de aquí, usted me pone feliz. Mía, yo te amé. Quiero que seas mía.